del radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. Thank you. I'm Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo. En Puebla, México, un país muy hermoso. Soy creadora sonora, tengo la licenciatura en música, en composición, pero estos últimos años mi lenguaje, mis códigos han ido hacia lo sonoro completamente, ¿no? En un inicio empecé a trabajar en las composiciones, pero un poco después la imagen entró a esa zona, ¿no? Y con imagen me refiero primeramente a teatro. Las primeras cosas que yo hice en teatro fueron muy definitivas en lo que ahora hago, ¿no? He hecho alrededor de la música para teatro de unos 15 montajes, incluyendo montajes profesionales, algunos otros un poco más académicos de escuela, este tipo, ¿no? Bueno, al haber entrado a este mundo de teatro, se me hizo fantástica la relación que existe entre el sonido y la imagen, llámese imagen a la escena, escena de actores, o una escena de película, o una escena de un documental. Entonces empecé a crear un camino en el cual pudiera reestablecerme o re-crearme en ese margen, ¿no? Y me ha resultado fantásticamente llamativo, creativo y muy sensible también, ¿no? Pareciera que a lo mejor se puede trabajar nada más bajo ciertos efectos académicos o muy específicos, pero no, suele ser muy sensible también este asunto del sonido, ¿no? Creo que inclusive me atrevo a decir que un poco más allá de muchas otras cosas. Ahora estoy definitivamente ya trabajando en cosas que tengan que ver con el diseño sonoro, la imagen la comparto, a veces sí, a veces no, pero definitivamente mi camino ahora es este. La manera en la que yo trabajo con los proyectos diversos que se presentan varían mucho entre cada uno de ellos, porque cada proyecto se vuelve único y especial en él mismo, ¿no? Para cada proyecto generalmente elaboro un propio esquema y una propia organización para trabajar, porque no todos los proyectos son iguales y todos requieren de diferentes cosas. En este momento me encuentro trabajando en un documental de la Universidad de Puebla y en el cual requiere su propia semiótica, ¿no? Entonces se está trabajando en eso. Las veces que he trabajado para teatro, por ejemplo, que de verdad me resulta bastante interesante, se crea una estructura interdisciplinaria. Todos los proyectos generalmente que tengan que ver con algo más, sí suele ser en términos interdisciplinarios, pero en lo que voy a mencionar, compartiendo significantes y significados. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en teatro tuve una búsqueda, una investigación de cómo poder relacionar términos que nos lleven a un mismo punto. ¿Por qué? Porque luego los creadores somos de diferentes áreas, solemos tener muy... Pues obviamente tenemos nuestro propio lenguaje, nuestras propias características, y al momento de expresarnos o de querer entablar una comunicación con otro creador, suele ser un poco complicada ciertas cosas, ¿no? Es como, oye, yo quiero que esto suceda en tal cosa, ¿no? Y quiero que sea así, y a lo mejor el creador del otro lado no lo está entendiendo tal cual, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con alguien así, o un grupo, o colectivo, o lo que sea, yo creo que lo primero a hacer es establecer comunicación y parámetros de significantes. Por ejemplo, si estamos hablando de cierto color, bueno, con color nos referimos a esto y a esto. Para mí es muy importante hacerlo, porque entonces el resultado final va a ser el esperado y hasta más, ¿no? Posiblemente. Si tenemos una buena comunicación, vamos a tener un muy buen trabajo, una muy buena fluidez, ¿no? Desde la edición del audio, que también es muy necesario tener ahí términos correspondientes, hasta la misma creación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera en la que trabajo cuando me involucro con alguna otra disciplina. Y cuando trabajo con proyectos sola, generalmente incluyen una sensibilización pre a la creación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A momentos de escucha, momentos de caminatas, de meditación, de estar con el oído abierto, ¿no? Porque al final el resultado va a ser para el oído. Y bueno, ya una vez hecho como todo una presensibilización, entonces ya vienen todos los aspectos técnicos, de composición, técnicos también de grabación, ¿no? Si es que se necesita ir a algún espacio, a algún lugar. Por ejemplo, estas caminatas suelen ser bastante interesantes, ¿no? Porque siempre nos llevan a un punto, a un resultado bastante bueno. Ya sea que, esto me pareció muy interesante, entonces lo voy a grabar y de ahí va a surgir algo, ¿no? O con la finalidad ya de decir, necesito esto y bueno, me voy a enfocar a tales cosas. Esa es la manera en la que me he propuesto trabajar, partiendo del oído. He estado anteponiendo más que a la misma composición estructural, la escucha, que al final de cuentas es a lo que vamos, ¿no? A la escucha. En grandes rasgos podría decir que esas son las maneras en las que trabajo, ¿no? Como mencioné al inicio, cada proyecto tiene su propia manera. Por ejemplo, en un cortometraje, los fullies son interesantísimos de hacer, de crear y de trabajar, ¿no? Y muy divertidos. Entonces, bueno, a lo mejor ahí tuvo que pasar alguna otra cosa, como la recolección de elementos para poder hacer los fullies, la grabación, la edición, implican otras cosas. Me gustaría mencionar, todo trabajo siempre resulta bien interesante cuando realmente decides tomarlo y hacerlo tuyo. relación con el sonido que tengo, necesariamente tengo que hablar desde mi infancia, ¿no? Porque esto no es algo que ha surgido ya, pum, surgió. No, realmente es una historia la que tengo ya con el sonido. Y digo desde mi infancia porque fueron las primeras veces en las que tuve contacto con el sonido, en este caso con la música, ¿no? Bueno, tuve la fortuna de que pude ingresar al conservatorio estando niña. Ahí fue cuando conocí por primera vez una nota, un pentagrama, el piano, mi propia voz, ¿no? En el coro, todo eso. Entonces, yo creo que a partir de ahí, obligadamente, mi sentido auditivo tuvo que resaltar, ¿no? Sobre los demás. Creo que a partir de ahí empezó una apertura. Primero, obviamente fue literal, ¿no? El sonido, por ejemplo, que surgía de un piano, de un violín, el rozar la cuerda, todo esto, ¿no? Tiempo después, bueno, pasó la adolescencia, todo esto, ¿no? La etapa muy bonita. Entonces, ingresé ya después a la licenciatura en música y creo que ahí fue cuando empecé a ver el mundo a través de mis oídos. Resulta que no vivo muy lejos del centro de Puebla y la universidad se encuentra exactamente en el centro, ¿no? Entonces, estas caminatas se fueron haciendo naturalmente más auditivas, ¿no? Es cierto que la ciudad es muy bella y la imagen que nos da es arquitectónicamente es muy linda, pero ese sentido de pasar por una calle y notar cómo empezaba a aparecer una voz, a lo mejor de un negocio, de una persona que estaba ahí, y empezar a escucharla y después dejar que se fuera y luego escuchar un mitin, escuchar las campanas, porque aquí, eso sí, hay muchísimas iglesias y las campanas suelen ser algo ya inherente, yo creo, en la población, ¿no? Entonces, bueno, escuchar las campanas, pasar, escuchar a lo mejor las aves, los autos, de noche es completamente diferente, muy de mañana también. También resulta que en donde vivo, atrás está el panteón del municipio y resulta bien interesante porque tiene vida, ¿no? Generalmente lo que pensaría todo el mundo es, no, el panteón, ¿no? Hay un tema escabroso. No, para nada. Resulta con un movimiento bien interesante. Hay mucha naturaleza, animales, árboles, gente, movimiento. Y que en ese sentido a mí me abre la perspectiva auditiva. Y entonces es cuando empiezo a estructurar todo lo que estoy escuchando en ese momento y entonces en mi mente se vuelve un paisaje, ¿no? Un paisaje sonoro, el cual entonces es cuando surge este código ya de sacarlo, ¿no? De hacer una composición sonora. Generalmente vienen siendo así, de las cosas que yo escucho y que empiezan a tener un significado más allá de un simple golpe, sino ya en una historia, en una estética, y entonces se vuelven pues las obras, ¿no? Que hago y que he hecho. No sé si estoy dándome a entender como a esta parte sensible del oído, ¿no? Y no me refiero sensible a lo típicamente cursi que se entiende, sino más bien a esta parte de ver como hacia adentro de nosotros, ver en el sentido figurado, ¿no? Porque estoy hablando del oído. El oído va más para adentro y la vista más hacia afuera. Eso es un punto de partida, ¿no? Entonces, todo lo que resulte del sonido mueve fibras internas. Yo creo que esta es como la relación que tengo con el sonido, ¿no? Y del por qué a partir de ciertos momentos se generan códigos y entonces a partir de ahí se genera una creación y ya una composición y todo lo demás. Oh! una grabadora y cuando no la tiene, cambia completamente todo. Cuando uno tiene una grabadora en la mano y estamos en un lugar muy lindo, hay agua, hay árboles, es prácticamente, y lo voy a poner así, es como si tuviéramos una cámara fotográfica o de video tomando un cuadro de eso que se está enfocando, ¿no? En este caso, grabando una atmósfera de donde el micrófono está apuntando, ¿no? Porque aunque tenemos micrófonos ambientales, quisiéramos a veces grabar así 360 grados por 360 grados, o sea, así una total esfera enorme, pero a veces no nos da tanto, ¿no? Y cuando no tenemos la grabadora, precisamente pasa eso, ¿no? No la tenemos y entonces nuestro campo auditivo prácticamente se abre. Y si atrás de nosotros pasó un perro y ocurrió un momento ahí, pues nuestro consciente o subconsciente o los dos que están trabajando lo forma como parte de toda esta atmósfera, ¿no? Ha encontrado esta labor precisamente en eso, ¿no? En primero abrir el oído, qué posibilidades tengo y qué está surgiendo en base a una escucha totalmente, solo escucha, así, libre. Y entonces ya después tomar la decisión e ir a grabar, ¿no? O en ese momento llevar las cosas e ir y grabarlas, ¿no? Para no tener que regresar otro día y que a lo mejor no estés en el mood completamente tal cual, ¿no? En llevar las cosas, pero sí, primero es una escucha abierta para poder localizar como estos puntos en donde surgen estos momentos sonoros. Se vuelve como otra cosa, ¿sabes? Es como una complicidad con el mismo ambiente. Es así como, te estoy escuchando y bueno, ahora voy a permitirme grabarte, ¿no? También trabajo de la manera en la que tú mencionaste hace rato, ¿no? Que es un poquito más de campo, grabar, crear los códigos, rescatas de ahí lo que tú consideres mejor, que generalmente, por ejemplo, en ese sentido yo me pongo un límite, grabo aproximadamente entre 6 y 8 minutos, ¿no? Algo seguro debe de pasar ahí, tampoco menos, porque si grabo menos, siento que no es la cuestión necesaria para que ocurra algo. 6 y 8 minutos creo que es lo necesario, de ahí surge algún discurso, algún diálogo o algo, ¿no? Entonces, la libertad del oído es lo que a mí me genera la idea compositiva. Thank you. Tito. Bien importante que tengo que mencionar. Antes de que todo esto surgiera, bueno, mi mundo es la música, ¿no? Yo vengo de un mundo musical, vengo de un conservatorio, de la licenciatura en música, entonces yo creo que para mí eso me da una base completamente diferente, porque antes de inclusive querer ser músico y esto, bueno, era melómana, ¿no? Así estar escuchando todo el tiempo y como me tocó todavía esta cuestión del Walkman y el cassette y de grabar, ¿no? De la estación de radio, las cosas que uno escuchaba por las noches, ¿no? Luego poner la frecuencia AM e inclusive llegar a captar radiodifusoras, no sé, en inglés, en así, ¿no? Del norte o cosas ahí muy locas. La música ha sido el punto primordial, yo creo que de mi vida, ¿no? No creo, lo sé, de mi vida en general. Entonces, bueno, en ese sentido tengo influencias muy, muy, muy diversas y muy variadas, ¿no? Podría decir que empecé con la música clásica, que era lo que a lo mejor en familia logré escuchar de pequeña, ¿no? Ya la Quinta Sinfonía, la Novena, Beethoven, Mozart, todas estas obras clásicas que siguen perdurando, ¿no? De alguna manera en las orquestas sinfónicas. A partir de la música clásica, de todos estos sonidos de orquesta, de los violines, de los metales. Recuerdo muy bien que cuando era niña eran unos sonidos bien potentes para mí, ¿no? O sea, inclusive había obras que me hacían llorar y era una niña media dramática, ¿no? Pero sí pasaba eso, o sea, sí me ponía a escuchar y me ponían en un estado muy frenético. Entonces, de ahí fue cuando surgió la cosquilla y la curiosidad por la música, de la escucha. Y yo creo que un personaje importantísimo también en mi vida y que agradezco mucho que lo haya conocido, que es Piazzolla, con su tango revolucionado, también es una influencia para mí muy grande, porque las cosas que él hizo a través de sus composiciones, los nuevos sonidos, porque también él generó nuevos sonidos, ¿no? No solo nuevos acordes o nuevos sonidos, tal cual, esa masa de varias cosas que están sucediendo a la vez, es un sonido. La primera vez que lo escuché quedé impactada, porque además tuve la fortuna de escucharlo por primera vez con instrumentos en vivo, ¿no? No fue en una grabación, sino estaba yo pasando por un salón de música y estaban haciendo un ensayo de una presentación que iba a haber y me tocó escucharlo, ¿no? Y fue realmente grandioso. Era un trío y fue así espectacular. Es una influencia muy grande. La música mexicana, por otra parte, ha sido también punto fundamental en mi vida, ¿no? Tengo la fortuna de mi madre es maestra de danza folclórica, entonces constantemente he estado escuchando toda esta música que viene de la sierra, del sur, de las costas, de todo esto, ¿no? Y que son bailes regionales y con instrumentos regionales, huapango, todo esto, ¿no? Que también es riquísimo. La música mexicana, aparte de que me enorgullece, es una cosa para admirar. Los danzones, todo eso, ¿no? Que bueno, a final de cuentas todo el mundo dice, no, es que el danzón, el verdadero danzón es cubano, ¿no? Yo creo que toda la música es universal, ¿no? Ciertamente surgió a lo mejor en algunos sitios, pero es adoptada por todo el mundo. Entonces la música es de todos. El cine para mí es bien importante en cuanto a lo sonoro porque hay cosas que se han hecho maravillosas, ¿no? El cine de David Lynch me gusta muchísimo por lo sonoro. Él es de los directores que cuida muy bien sus atmósferas sonoras en cuanto a la imagen. En cuestión de electrónica también hay diversas mujeres, ¿no? En un principio empecé a escuchar Björk por ahí de los 90, 90 y tantos. Muy buenas propuestas. Es una artista que respeto hasta la fecha. Cada vez que presenta un disco trata todavía, ¿no?, de hacer algo diferente. En la música pop hay cosas muy, muy, muy bien hechas. Ahí yo creo que más que a los artistas, yo creo que admiro más bien a los ingenieros de audio, ¿no?, que son los que terminan haciendo toda esta... estas producciones musicales enormes, ¿no? En el rock, en el pop, en todos estos géneros ya un poco más populares. Y por último, yo creo que podría decir que también una gran, gran influencia es la música antigua, ¿no? La música barroca. Todos estos compositores, Lully, Bach, que hicieron, híjole, música súper, súper... buenísima, ¿no? Que inclusive yo creo que hasta roqueamos con ella y nos despeinamos. Y a los que nos gusta, ¿no? Obviamente, porque a lo mejor en otro contexto, pues sí, no. Sería muy loco ver eso. Pero sí, créeme que con un grupo de amigos, en especial que tocan música barroca antigua, híjole, escuchar es poner discos y estar escuchando, se vuelve una cosa ahí muy, muy tremenda, ¿no? Así de verdad nos despeinamos y estamos ahí, en la escucha plena. Eso es muy emocionante. ¿Por qué lo digo que ha sido influencia? Aparte de esta sensación, ¿no? Es porque sonoramente tienen unas cosas increíbles en los instrumentos barrocos, ¿no? El clavecín, la viola da gamba, el violín barroco, porque además están afinados en otras frecuencias, están temperados en otro tiempo, en otro mood, y las sonoridades también son muy, muy bellas. Entonces, también forma parte de todo lo que yo soy. Y bueno, ya de escucha personal, pues ya obviamente rock pesado, baladas, boleros, cantantes franceses, canciones alemanas, no sé. Procuro tener un poco de escucha de lo que más se pueda, ¿no? No puedo decir que me creo conocedora de la música acá, porque es mucho, ¿no? El mundo musical es enorme. Entonces, trato de ir escuchando lo que más se puede, ¿no? También algo bien importante, la poesía. La poesía también ha tenido una gran, gran influencia en mí, en especial Jaime Sabines. La lectura de ella también es como algo que forma parte de los códigos que manejo.